vieja chusma, para toda la vieja bisagra, para vos, recachate. Esa señora vive chusmeando, sabe quién sale, quién entra, nada se le puede escapar. Siempre chusmeando, trabaja de vigilancia, tiene una garita en la esquina, bombachita de goma, ni un pedo se le escapa. Trabaja de vigilancia, tiene una garita en la esquina, bombachita de goma, ni un pedo se le escapa. ¡Está tu vecina, loco! ¡Está re loca! ¡Para vos, vieja perla! Siempre chus.